Estoy seguro que tú los habrás visto en las carreteras o en las autopistas vistiendo esos trajes de preso. Más o menos es lo que viene a decir este tema de Sam Cooke, este Chance Gong, que es más o menos al músico que vamos a dedicar los primeros minutos del programa Movida en la Cantina. Esta grabación que acabamos de escuchar es para muchos uno de los grandes discos grabados en directo. Fue grabado en el año 1963 en el Harlem Square Club y no fue publicado hasta el año 1985. ¿Qué me animó a dedicar unos minutos a alguno de Sam Cooke en el programa de esta noche? Bueno, aparte de su música, aquí ya ha sonado alguna vez, y en parte también pues un documental que os recomiendo, que lo podéis ver si tenéis Netflix. Un documental que se llama algo así como Los dos asesinatos de Sam Cooke. Uno es el asesinato físico, digamos, y otro el asesinato de la persona como referente activista, como referente de los derechos civiles de los negros. Hay que recordar que Sam Cooke nació en el año 1931 en el sur de los Estados Unidos, en el Mississippi, en una ciudad llamada Clarksdale, y fallecería en el año 1964 en la ciudad de Los Ángeles. Como muchos negros en aquellos años que empezaban a cantar, pues su escuela, en este sentido sería mejor decir su escuela, fue la iglesia. La mayoría de ellos eran cantantes de gospel, y muchos de ellos, pues como muchos de vosotros ya sabéis, darían el salto y pasarían de las iglesias para dedicarse a hacer una música un poco más popular, un poco ellos lo llamaban venderse, ¿no? Para mucha gente purista, pasar de cantar en las iglesias gospel a intentar hacer soul o rhythm and blues, lo que se llamaba rhythm and blues por aquellas fechas, pues era venderse al diablo. Después de escuchar estos dos temas con los que hemos empezado el programa esta noche, pues vamos a trasladarnos al año 1957, que sería cuando Sam Cooke, hay que recordar, mejor dicho, que empezó en una formación de, como os comenté antes, de gospel, que se llamaba The Soul Stirrers, más o menos así mal pronunciado. Con esta formación pues se dedicó a hacer un circuito que había para formaciones negras, evidentemente solamente en locales para negros, ¿no? Pero bueno, un día un cazatalentos lo vio y le dio la oportunidad de grabar sus primeros temas en solitario. Sería el año 1957, cuando Sam Cooke grabaría el tema que le lanzaría ya al estrellato, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Estamos hablando de este Send Me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. Whoa. Lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, whoa. You send me. I know you send me. I thought it was in infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know. Send me, I know you. Send me, oh, oh, you. Send me, honest. Había que comentar también que cuando Sam Cooke empezó a girar con esa formación de gospel que os comenté antes, pues empezó a darse cuenta en primera persona de los problemas que tenían los negros, de lo mal que eran tratados, de todos los problemas que había de segregación. Por ejemplo, eso, tenían que dormir en casas de huéspedes. Comenta incluso Quincy Jones, el gran Quincy Jones, que él recuerda de haber dormido en tanatorios, porque no había sitios para la gente negra, casas de huéspedes para negros, eso, en los autobuses, en las estaciones, en cualquier sitio donde les permitiesen el poder descansar. Y entonces esto marcaría bastante lo que fue la personalidad de Sam Cooke, y tuvo bien claro ya desde jovencito que si se hacía famoso iba a intentar por todos los medios ayudar a la gente de su raza, a la gente de color, de todas las maneras posibles. Y desde luego una de las maneras más rápidas y más popular era precisamente haciendo canciones con bastante contenido político y social, como puede ser la canción que os comenté antes, ¿no? La de los presos. Parece una canción alegre, pero si os fijáis en el ritmo, pues es eso, es el ritmo de los presos, de esas filas de presos encadenados y trabajando en las carreteras o limpiando caminos, ¿no? Vamos a escuchar otro de los clásicos de Sam Cooke. Vamos a trasladarnos al año 1962 para escuchar otro tema que llegaría al número uno en las listas del Rhythm and Blues allí en los Estados Unidos, este Twisting the Night Away. Somewhere New York way, or where the people are so gay, twisting the night away. Oh man, they have a lot of fun. They'll put trouble on the run. Oh man, you kind of old New York, twisting the night away. They're twisting up, twisting up. Everybody's feeling great. They're twisting up, twisting up. They're twisting the night away. Let me tell you about him. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But, oh man, you want to see him go twisting the night away. Cats dancing with the chicken slacks. That chick's a moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting up, twisting up. Everybody's feeling great. They're twisting, they're twisting. All right, everybody, let's twist a little while. Let's twist. Come. So moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody, oh yeah, twisting, they're twisting, they're twisting. One more time, everybody twisting. Ha ha! that twist. Listen to me. Come on, baby. Look at here. Let's do that twist. Yeah. Let me take you by your hand. And it go like this. All you got to do is go round. Round and round. Ha. All right. That's it. Go round and round. Round and round. I like it. I like it. I like it. One more. Round and round. That's it. Oh, round and round. That's it. La verdad que me estaba fijando este disco, el tío hace una adaptación realmente impresionante, en parte porque se encuentra muy cómodo, se encuentra actuando, pues eso, con gente de su raza, con gente de color, aunque él fue bastante valiente, incluso muchas veces, o un par de veces, renunció a actuar en locales porque había una audiencia segregada, o sea, había blancos y negros, pero bueno, ya lo sabéis, para los blancos había una fila y para los negros había otra, o los blancos arriba y los negros abajo. Incluso también comentan en este documental que a lo mejor un concierto, el precio para los blancos era $1.50, mientras que para los negros el precio era pues $2.50, ¿no? El que tuviese una implicación enorme en todo lo que se refería a los derechos de la gente de color hizo que también hiciese amistad con otra gente que por aquellas fechas tenían un poder enorme en la sociedad negra. Hablamos de gente, por ejemplo, como Malcolm X y como Cassius Clay o Muhammad Ali. Es más, se puede ver también en este documental cuando Cassius Clay gana uno de los primeros campeonatos del mundo, que lo primero que hace cuando le ponen un micrófono es acercarse a la audiencia y pedir que sea Sam Cooke, su hermano Sam Cooke, el que comparta con él ese momento. Incluso también llegaron a grabar un disco juntos Sam Cooke y Muhammad Ali y Cassius Clay. Vamos a escuchar otro tema. Después de este Twisting the Night Away, vamos a trasladarnos un año antes, al año 1961, cuando también se publica uno de sus temas más conocidos, ese Wonderful World. Esta es una canción que a mí siempre me trae buenos recuerdos porque, bueno, viene incluida en la banda sonora, en una escena bastante, bueno, vale, llamarla ñoña si queréis, pero bueno, yo para ciertas escenas de cine soy un poco ñoño. Y viene incluida esta canción en la banda sonora de la película Único Testigo, donde teníamos a Harrison Ford como protagonista. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Well, la ta ta ta ta ta ta ta ta. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Quería comentar antes y se me olvidó que en la actuación en directo veis que canta de una manera mucho más agresiva, salvaje. En estos temas de estudio su voz es mucho más aterciopelada, más soul, ¿no? Mientras que en el concierto en directo ya veis la caña que metía. Otra de las características o de la importancia que tuvo Sam Cooke en su momento en la música es que fue el primer músico de color que tuvo su propia compañía de discos y la utilizó pues sobre todo para ayudar a grabar a otros músicos de color. También me parece que fue el primer músico de color que apareció en el show de Ed Sullivan. O sea que para ciertas, sí, en cierta manera rompía con muchas barreras que en aquellas fechas pues había para la gente de color. Podían ser pequeñas vistas hoy en día, pero en aquellos momentos era realmente algo muy muy importante. Y vamos a centrarnos en su fallecimiento, en una de las muertes también más conocidas en el mundo de la música, tal vez en aquella época con la de Otis Redding u otros por ahí, ¿no? Pero venga, si os parece, vamos a seguir escuchando algo de Sam Cooke en directo y luego entramos en materia con ese fallecimiento en aquella noche fría de un 10 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles. Somebody must help me right now. I begin to feel all right now. Lord have mercy. I said I begin to feel all right now. I feel I can tell you about my baby right now. I said I feel you in a mood for me to tell you about my baby right now. Sometimes me and my baby, we fuss and fight. And my baby leave home, cause things ain't right. Oh, but I get the feeling, so all alone. And I call my baby on the telephone. I finally get somebody on the telephone. And I say, who is this? Somebody said, this is the operator. I say, I don't want you, operator. I want my baby. Oh, operator. I want my baby. Get my baby on the telephone. And children, the minute I hear my baby say hello, something start to move down inside. Now say, I got a message for you, honey. I want to tell you that, darling, you oh, you sent me. That's what I want to tell you, baby. You sent me. Oh, you. Oh, you sent me. Oh, that was. No. Oh. I tell her, listen here, baby, I want you to listen to this song right here for me. to tell you I feel right now. This song gonna tell you how I feel. I know you've been gone away from me a long time, but listen, baby, if you ever change your mind about leaving, leaving me behind, oh, bring it to me. Bring your sweet love, bring it all home to me. Yeah, yeah. I gotta tell you this, baby. Don't you know that I laughed? Ha, ha, ha. When you said I gotta be a man to tell you this. Honey, look, I'll give you jewelry, I'll give you some of that money too. But listen, oh, that ain't all. That ain't all Sam will do for you. All you gotta do is bring it to me. Bring that good mother, baby. Bring it all home to me. I gotta tell you this, though, this is important. Listen to me. Don't you know that I'll always, I'll always be your slave, till I'm buried, buried in my grave. But while I'm living, bring it to me. Bring that good loving, baby. Bring it all home to me. One more thing I gotta tell you. Listen to me right now. You know that I tried to treat you right. What did you do? Oh, you stayed out. You just stayed out late at night. I don't care who you was with. Bring it to me. Bring all that good loving, baby. Bring it on. Everybody's with me. Everybody's with me tonight. Look, listen. Let me hear you say yeah. Yeah. Yeah. Yeah. You with me? Yeah. Say yeah. Bring that good love. That sounds pretty good to me. I want you to do that for me one more time. You gotta do that for me one more time, huh? Let me hear you say yeah. Yeah. Impresionante las canciones que estamos escuchando de Sam Cooke, al que estamos dedicando los primeros minutos de Movida en la Cantina. Por eso nos estamos dando cuenta de por qué este disco, grabado en el año 1963, está considerado como uno de los mejores discos grabados en directo. Pues vamos a trasladarnos, repito, a esa noche fría en la ciudad de Los Ángeles. Era un 10 de diciembre cuando Sam Cooke estaba en un local tomando unos martinis que le gustaba bastante con una serie de amigos, algunos del mundillo de la música. Me parece que uno de ellos era el productor y había otra amiga que también era de, no sé si era de la compañía de discos que había fundado. Por ejemplo, esta chica dice, muy importante, esta mujer, que Sam Cooke le enseñó un fajo de $5,000 y decía que era lo que había ganado pues, de la gira que había hecho o que estaba realizando. Ella le dijo que claro, que no enseñase tanto el dinero, pero él pensaba que quién le iba a robar a Sam Cooke, ¿no? No porque fuera chulillo, sino porque bueno, era una persona apreciada y reconocida y que no pensaba que nadie le fuese a hacer nada. Cuando estos marcharon, Sam Cooke, que tenía bastante tirón entre el sector femenino, pues vio a una chica, a una mujer asiática llamada Lisa Boyer. Parece ser que esta mujer era prostituta en Hollywood, ¿no? Y se fue con él pues a un motel llamado Motel Hacienda, en la ciudad de Los Ángeles. Al poco tiempo, la policía recibe una llamada de esta chica diciendo que una persona ha intentado violarla, que ha salido corriendo y que necesita ayuda. Cuando llegan al motel, se encuentran a Sam Cooke tirado, prácticamente apoyado en la puerta de la habitación. Incluso se puede ver esa imagen, esa triste imagen, en el documental. Causa de la muerte, 3 tiros. Esta chica, al salir corriendo, pica en la puerta de la de la encargada, de la que estaba en la recepción del hotel esa noche, una mujer de color, ojo, de color, llamada Bertha Franklin, que dice que forcejeó con aquel hombre que salió de la habitación, que incluso se pegaron un poco y él, o sea, y ella le metió 3 tiros. Sam Cooke falleció por esos 3 tiros que le metió la encargada de ese hotel. Se hizo juicio porque había que hacerlo. Prácticamente a ningún policía y a nadie le importaba que muriese un negro. Y si se llamaba Sam Cooke, aunque fuera conocido, tampoco le importaba mucho a la gente, ¿no? El documental empieza diciendo que qué hubiese pasado si esa persona asesinada de 3 tiros se llamase Frank Sinatra o Dean Martin por aquellas fechas. Todo hubiese sido distinto, pero la verdad tampoco interesaba mover mucho aquello, investigar, y el juicio con un jurado blanco pues se resolvió muy rápido: homicidio justificado. Dicen que lo más seguro, que yo eso ya lo había leído en otro documental, que esta chica de color intentó robarle el dinero. El pantalón fue arrojado por la ventana al chulo que la estaba esperando afuera y ella salió corriendo. Sam Cooke la persiguió porque sabía lo que estaba pasando y al final pues el pobre de Sam Cooke pues falleció de 3 disparos. Pero bueno, una pena que esta gran voz falleciese pues eso a la edad de 33 años. Y vamos a despedirnos de él pues escuchando lo que es tal vez su última canción, el legado que nos dejó al fallecer, ¿no? Una canción que además no pudo disfrutar del éxito, yo creo, este clásico, este A Change Is Gonna Come. Pero vamos a escucharlo no en la voz de Sam Cooke, sino en la voz de otra artista de color que también empezó en la iglesia, como el bueno de Sam Cooke. Hablamos, como no, de Tina Turner. Pues vamos a escuchar a Tina Turner haciendo una versión en directo increíble de este tema. Os voy a leer un poco la letra. Nací a orillas del río, en una pequeña tienda, y desde entonces, como el río mismo, he estado corriendo sin cesar. Ha sido una vida dura, demasiado dura, pero yo tengo miedo a morir porque no sé lo que hay allí, arriba, más allá del cielo. Voy al cine, paseo por el centro, pero hay gente que sigue diciéndome, «Ey, no te dejes ver por ahí». Y entonces recurro a mi hermano blanco, y le digo, «Ey, hermano, ¿puedes ayudarme?». Pero él zanja la conversación a golpes. Me golpea hasta que vuelve a tenerme de rodillas. Ha tardado mucho tiempo en llegar, pero sé que se acerca un cambio, que las cosas sin duda van a cambiar. Long time. Bueno, pues aquí seguimos en los estudios de Radio Crash. Aquí seguimos en el programa Movida en la Cantina. Ya se pasó el día 13, estamos ya en día 14. Ya se ha pasado el día de la radio, pero yo disfruto y hago el día de la radio cada vez que estoy aquí en esta emisora. Cada miércoles desde hace ya unos cuantos años. Aquí teníamos a Tina Turner, que sabe también bastante lo que era el ser negro en aquellos años. El que tocaba la guitarra tan maravillosamente era, como no, un jovencísimo Robert Cray. Que mira tú por dónde Robert Cray, pues ya no tuvo que pasar los problemas, las vicisitudes que pasaría la gran Tina Turner. Y venga, vamos a continuar con el programa, ya sabes, hasta la 1:30 contigo, escuchando la mejor música de los años 60 y 70. Y vamos a atentos, como diría José María García en su época, ojo al dato, porque el siguiente grupo que va a tocar, vais a tener la suerte de escucharlos en directo en un festival el próximo mes de julio, del día 25 al 28, en un paraje impresionante. Atentos. Sí, queridos oyentes de Radio Crash, los Canet Heat van a ser la cabeza de cartel del próximo Motor Beach, un festival que lleva pocos años celebrándose, que le deseamos la mejor suerte y que buena más en la playa de Espasa. Por favor, qué sitio más maravilloso para disfrutar de buena música. A los que seáis amantes de las motos también tenéis actividades, creo. Estuve echando un vistazo en internet. El precio del festival no es muy caro, porque aparte de los Canet Heat, pues tenemos al reverendo Horton Heat de Estados Unidos, tenemos a los Burning, tenemos a los Deltonos, The Monsters, bueno, infinidad de bandas, repito, infinidad también de actividades en esos cuatro días, si no me equivoco, del 25 al 28 de julio, en la playa de Espasa, ahí junto a Caravia también, es que no sé si es en la playa de Caravia o en Espasa. Estamos ahí, vamos, en una zona maravillosa. Tenéis a pocos kilómetros también la playa de La Vega, que es una de mis playas también preferidas. Bueno, o sea que no, vamos, no tenéis ninguna excusa para no dejaros caer ese fin de semana. Además, el precio, pues, es sobre los 40 euros. No me hace mucho caso, lo podéis mirar en internet, porque incluso también tenéis la posibilidad de que os alquilen ahí una tienda de campaña, bueno, bastantes cosas. Echar un vistazo en internet y en próximos días, pues eso, os daré ya más información. Pero repito, la cabeza de cartel de este Motor Beach de este año es el grupo Canet Hit. La verdad, para que os voy a mentir, no sé quién vendrá de la formación original, a lo mejor muy pocos o casi ninguno, pero bueno, estoy seguro que a los que os guste el boogie boogie, el buen rock and roll y la buena música de siempre, pues vais a disfrutar escuchando a esta emblemática y legendaria formación. La verdad que hoy no sabía qué disco traer de Clapton y me he decantado por este disco porque tiene una importancia bastante grande. Año 1989. El título del EP es Journeyman, ¿no? Y es un disco que marca un antes y un después en su carrera. Marca un antes porque es el disco que, digamos, que le hizo de nuevo. Le hizo de nuevo, pues eso, a volver a ser conocido. Un disco bien hecho, estaba ya a nivel físico bastante curado, rehabilitado, si lo quieres llamar así, ¿no? Luego ya vendrían todos los problemas que vinieron de desgracias personales, pero digamos que este disco es un disco bien hecho, un disco que hizo que Clapton fuera de nuevo escuchado bastante en las emisoras, incluso creo que ganó un Grammy a la interpretación masculina. No sé si era por este All Love o por Bad Love, los dos vienen en el mismo disco, pero en distintas caras, ¿no? ¿Y por qué fue importante después? Porque hizo que de este LP pues surgieran algunas de las canciones que luego incluyó en el, dos años después, creo que fue en el acústico, ¿no? El Unplugged, ¿no? En el desenchufado, en esa serie de conciertos, ¿no? De la MTV. Y luego, bueno, ya irían más cosas. Pero bueno, repito, importante porque es uno de sus primeros discos hechos bien pensados. Ya él sanito, tocando bien. Ahí teníamos de fondo, no sé si os disteis cuenta, también a Robert Cray, haciéndole ahí las segundas guitarras, ¿no? Y él después, por eso, porque vendría su estrellato de nuevo. La carrera de Eric Clapton cambió completamente después de publicarse este disco, aunque desde luego el empujón definitivo, como no fuese ese disco acústico. Pues vamos a escuchar otro tema, que por cierto también hace una versión en el disco acústico. Y como es un vinilo, estoy haciendo experimentos para que... Hoy veis todos esos ruidos que no se tienen que hacer, son los que estoy haciendo yo para intentar poner la aguja sobre el último tema. Es una canción de Bob Dylan, que es algo así como Before You Accuse Me. A ver si he acertado más o menos, darme unos segundos. Pues no he acertado, pero bueno, vamos a ir un poquito más. Ya sabéis, sigues escuchando Radio Crash, qué días más bonitos tenemos, ¿eh? Pensábamos que el cielo había caído sobre nuestras cabezas. Y de nuevo de Sunny Sunny. Ahí. Venga, vamos. Ay, ahí está. Uy, qué cutre quedó esto. Ay. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Thank you. Estaba mirando ahora en internet porque hace tiempo que no los escuchaba. Hacía tiempo que no venían por Gijón, me parece. Y no me extraña que viniendo de la ciudad de Chicago el blues corra por sus venas. Steve Water. Antes solían venir por menos cada 2 o 3 años. Me parece que han venido hace 2. Esta formación fundada en el año 1998. Al principio eran un trío. Y ahora no sé si funcionan como cuarteto, pero desde luego son un pedazo de banda increíble. Este disco fue grabado en el año 2010 en un local que se llama así como Double Door, ¿no? Y bueno, hacen un repaso aquí a temas propios y a clásicos del rock y del blues, ¿no? Además me estaba acordando que yo la última vez que tuve la oportunidad de verlos en directo, no sé si fue hace 5 años, empezaron con una exactitud increíble y me jodió porque estabas ahí. Porque estaba esperando a un amigo afuera y me acuerdo que empezaron con un tema precisamente de Clapton en la época de los Dominos, ¿no? Pero desde luego, repito, son un pedazo de banda. Y después de escuchar el primer tema, pues venga, vamos con otro de ellos. El último, mira, estaba mirando ahora, todavía siguen en activo por suerte. El último disco fue publicado en el año 2016. Y lleva por título Shake Your Faith. Pues venga, vamos a escuchar, repito, a The Stillwater Band con este Far Away en directo desde la ciudad de Chicago. took a ride in a silver car on a neon day with a question mark. I took a ride through a shotgun sky. All my friends were there. My body's weak, but my mind is strong. And I am tired, for I have come a long way. Someday soon, it won't be long. El cantante que acabamos de escuchar es como el huevo Kinder, pero al revés. Es blanco por fuera y negro por dentro. Chris Robinson, el cantante de los Black Crowes, interpretando este maravilloso y tranquilo Silver Car. Este LP fue publicado, es su primer disco en solitario, y fue eso, fue publicado en el año 2010. Se trasladó a Francia, concretamente a la ciudad de París. Ahí le vino la inspiración, quién sabe, caminando por el Sena, por los Campos Elíseos, o por donde fuese, y parió pues un gran disco. Este, repito, disco en solitario primero de Chris Robinson, New Earth Mud, publicado Mood, publicado en el año, eso, como os dije antes, 2000, me parece, ¿no? Bueno, ya sabes que os lo comenté hace poco, los hermanos Robinson se han separado y cada uno pues tiene sus grupos. Ahora no. Además me hace gracia porque Chris Robinson, el hermano, si es Richard, no me acuerdo ahora, el hermano, el guitarrista, pues está con varios miembros de los Black Crowes. Ya os decía que hace poco en una entrevista daba a entender de que la relación con su hermano muchas veces podía ser perjudicial, ¿no? No sé si decía venenosa, pero bueno, daba a entender que llegaba un momento en que tenían que separarse porque la cosa no parecía que fuese demasiado bien. Y vamos a continuar, son las 7 minutitos, faltan para la 1 de la noche y sigues aquí escuchando Radio Crash, escuchándonos cada vez mejor. Ya, me imagino que muchos de vosotros habréis notado en las últimas 2 semanas un salto de calidad enorme a la hora de escucharnos en la ciudad de Gijón. Llevamos tiempo intentándolo, tiempo queriendo hacerlo y por suerte pues lo hemos conseguido. Pues vamos a escuchar un disco grabado en el año 1971 por desgracia por uno de los grandes del blues que nos dejó pues era cuestión de un par de años. Pues efectivamente el tema, el super clásico Caledonia, interpretado por B.B. King, el que fue durante muchos años el rey del blues. Pues este disco es publicado, me parece, estaba mirando información, en el año 1971. Recuerdo también que fue uno de los primeros discos que me compré de este músico. Aquí lo tenemos en la portada, muy joven, en una fotografía, llevando su guitarra. Delante, además, está posando delante de ese Downing Street, es el número 10, ese portal donde vive el primer ministro, ¿no? Bueno, o el Lord, el primer ministro, ¿no? Ahí lo vemos delante de dos bobbies, ¿no? Que son los que custodian el portal, ¿no? Este famoso número 10. Este disco parece ser que fue grabado, pues, la primera vez que B.B. King se dejó caer por Inglaterra, ¿no? Por la ciudad de Londres. Y claro, B.B. King está en la ciudad y ahí fueron todos corriendo a la hora de grabar este disco. Mirar qué músicos se dejaron caer por ahí. Bueno, aparte de B.B. King, Ringo Starr, Peter Green, Alexis Corner, Jim Price, Bobby Keys, Gary Wright, Klaus Voormann, Steve Marriott, desde luego una lista. Fueron a recibir al rey del blues como se merecía, a lo grande, ¿no? Pues después de este tema, después de este Caledonia, vamos a escuchar un tema llamado Blue Shadows, que, bueno, se llama así, pero tiene un tufillo a The Thrill Is Gone, que es increíble. B.B. King, ay, está en Londres. Blue shadows falling since my baby by surprise. Cause night had come upon me, creeping through the distant skies. Una de las razones por la que ha sonado esta formación, no sé si la reconocéis, no es muy popular, la verdad. Yo solamente tengo de ellos este disco, pero me gustan, son Spooky Tooth, ¿eh? Y el disco este es su segundo trabajo, publicado en el año 1968. Hacer un juego de palabras, se llama Spooky Tooth. Y también, ¿por qué lo he traído? Porque precisamente en el disco de B.B. King, que acaba de sonar, pues unos cuantos de sus componentes, aunque bueno, esta formación debió durar como mucho 5 o 6 años, pues en ese tiempo, más que una formación, parecía una ONG, porque hubo infinidad de miembros, cambiaban bastante, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Mike Harrison, a Gary Bright, a Michael Bethker, tenemos a Chris Station también, a Lyle Spinner, bueno, a infinidad de músicos. Hemos escuchado una canción que por título Waiting for the Wind, y venga, os voy a poner la siguiente. Ese sintiéndose mal. Feeling bad. You seek to grow a happy face. You need someone for sure to fill tomorrow's empty space that hides behind your door. A time to think is what you need. Think of the time beside you. Yeah. Sí, ya lo sé, no dar nada por hecho porque acabo de hacer un cambio de esos que me gusta a mí hacer de vez en cuando. Este es el Into the Fire, es el disco publicado en el año 1987 por el músico canadiense Bryan Adams. Con el trabajo anterior había pegado el pelotazo, ¿eh?, con ese Reckless, donde venía sobre todo ese Summer 69, ¿no? Pues después de este Only the Strong Survive vamos a poner el tema que habría el LPS Heat of the Night. Bryan Adams, en el recuerdo, que se suele decir, aunque aquí recordamos siempre. Man with a message from the con este Rocky Mountain Way de Yo Was vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Un programa que, como recordaréis algunos de vosotros, lo empezamos dedicando unos minutillos, bastante minutillos, casi 45 minutillos, a la figura del gran Sam Cooke. Y el resto, pues nada, Eric Clapton, Kenneth Heath, que van a estar en julio en ese festival del Motor Beach, no sé, B.B. King, Spooky Tooth, no sé, un largo etcétera, Bryan Adams, que acaba de sonar, como no, Joe Walsh, bueno, y otros por ahí que no me acuerdo. Y bueno, con eso de que ha sido el día de la radio, el pasado 13, pues me gustaría dar las gracias a toda la gente que hace posible que Movida en la Cantina se emita, que llega a vuestras casas cada miércoles, a la gente de producción, a los guionistas, a los técnicos de sonido, a los becarios que hacen un trabajo en la sombra increíble, también, como no, a la asociación de vecinos del número 12 de aquí, de Puerto de Tarna, también por hacernos compañía en todos estos años. Y sobre todo, a vosotros, porque sin vosotros esta radio no tendría sentido. Recuerda, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre, independiente, Gijón y Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta el próximo programa.